¿Qué ha debido aquí el paro de hoy día aquí a Juan y Medio? El 2006 se produjo un incendio en donde fuimos despedidos. Todos los trabajadores, 19 trabajadores, no firmaron la carta de renuncia que él nos propuso. Y hasta la fecha fuimos a juicio y hasta la fecha nos han pagado nuestros años de servicio. ¿Pero han tenido comunicaciones con don Juan y medio? ¿Han tratado de dialogar con él o están cerrados ellos? Ahí nosotros fuimos a juicio, en Rengo ganamos, primera instancia, en Rancagua ellos apelaron y perdimos en ese momento. Ah, perdieron también. Pero ahora estamos, ahí queda otra instancia. Ah, ya. ¿Y con quién tengo el gusto yo de hablar? Viviana González. Ya, muchas gracias, muy amable. Ya. Bueno, en estos momentos nos encontramos de frente Juan y medio protestando de unos sueldos que no se le cancelaba a la gente que cuando se produjo el incendio. Una consulta, ¿a debido a qué está protestando usted aquí? Protestando porque no lo han pagado el sueldo de cuando se quemó el negocio. Ya. Muchos años. Repuso el negocio el caballero y a los empleados lo dejó sin trabajo y sin comer. Ya. Y eso es lo que estamos protestando. Ya, ¿y con quién tengo el gusto de yo de hablar? Con la mamá de una trabajadora de aquí, con ya. Berta Cruz Román. Hasta ya, la muchas muerte. Gracias, muy amable. Hola, apoyando el paro. ¿Ustedes de Rancagua van apoyando? Yo estoy apoyando a mi cuñada. ¿A su cuñada? Yo apoyo a mi cuñada porque ella tiene familia por el medio y ella necesita que le paguen sus remuneraciones. Muchas gracias. ¿Con quién tengo gusto de hablar? Con la dieta Guajardo. Bueno, en este momento le encontramos frente a donde Juan y medio, donde se está protestando la gente por el tema de los sueldos que no se han cancelado. Aquí son aproximadamente más de 40 personas. O sea, que él renunciaran y él cuando nuevamente el restaurante estuviera funcionando, las recibía. ¿Ya? Lo que muchas personas no quisieron, porque era una burla la que estaba haciendo. Mi señora tenía 20 años de trabajo aquí, 20 años trabajaba en la cocina. Falleció hace 15 días. ¿Ustedes creen que tuvo la decencia por último de ir a darnos el pésame? Nada, él me conoce de chico a mí, él me conoce de chico. Yo lo conocí cuando andaba a pies pelados en la calle. ¿Ya? Don Hugo Barrera Miranda no tuvo la decencia de ir a darnos el pésame. Con 20 años de servicio a una persona, dígame usted, ¿qué sentimiento nos queda a nosotros? ¿Qué no encuentro palabras como para expresarme? Entonces, si lo único que quiere la gente es que le pague. Yo vengo para perpetuar el nombre de mi esposa. Imagínense, si nosotros hubiésemos tenido esa plata, no hubiese pasado lo que nos pasó. ¿Cómo se llama su señora? Piedad de Rosario Esparza Leiva. ¿Su nombre? Eduardo Enrique Sepúlveda Pizarro.